me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por primera vez después de mucho tiempo, Marianita está con nosotros desde el inicio del programa. No, nos conectamos 20 minutos antes para que no hubiera ninguna falla. De hecho. Oigan, pero nos falta Ale, que ya viene por ahí, ya nos avisó que viene, está corriendo, viene corriendo, atorada en el tráfico, pero ya, esperemos que después del primer corte ya esté ya aquí. Sí. Chicas, estamos en el programa número 43. Así merito, ya es el número 43 y hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad, Mariana? Ya llegó sí, Ale, ya llegó Ale. Hola, corriendo, Ale. Pero llegué. Mira, así, poniéndose gel y llegó. Ya estamos completas, ahora sí, perdón, ya. Marianita. ¿De qué vamos a hablar hoy? El tema del día de hoy es sobre el lenguaje corporal y qué es lo que decimos con nuestro cuerpo. ¿Será que sí expresamos algo que no digamos con la boca, que no se escucha a todo el mundo, pero sí será que alguien nota que estamos diciendo pues, algo diferente? Mira, se supone, hay estudios que dicen que sí, ajá, pero yo, por ejemplo, estaba pensando en el ejemplo más rápido que se me vino a la mente, que es... A mí me ha pasado varias veces que conozco a alguien y estas llamadas primeras impresiones, ¿no? Sí. Puede una persona llegar así como en tono de que es muy amiguero, que es muy abierto y todo, pero algo... No haces química. Ajá. Algo no hace clic, como que dices, algo no es coherente aquí y te brinca, ¿no? Sí. Sí. Y ya después te das cuenta que a lo mejor su lenguaje corporal y su manera de ser como que no embonan. Sí, fíjate que hoy me decía un amigo que él lo primero que percibe de una persona es como la vibra. Entonces, ¿qué es la vibra? Precisamente esto, ¿no? Sí. Que el saber si cuadras con esa persona o no, hay muchas veces que conoces a alguien y a la primera sientes que hay como una línea, ¿no? Que no te deja acercarte. Claro que todos tenemos parámetros distintos para saber si aceptamos o no a una persona porque tenemos necesidades diferentes. Pero de cualquier manera hay personas que tú te acercas y parecen imanes, o sea, tienen como una fuerza irresistible que es al contrario, ¿no? Como que no te quieres despegar, no te quieres ir, ahí te quieres quedar, ¿no? Que ya dijiste 10 veces, bueno, ya me voy, y sigues ahí. Sí, ya me voy, pero claro. Te vas, ¿no? Oigan, antes de que entremos así como de lleno en el tema, Marianita nos tiene una gran noticia. Es algo que vamos a empezar a difundir, pero quedamos ella y yo que iba a ser la primicia hoy aquí en el programa y ya después de eso, entonces ya lo vamos a comunicar al mundo entero. Así que, Marianita, haznos felices, por favor. Diría alguien que lo sepan los nacidos. ¿Qué tenemos que saber? Sí, para todos los que nos están escuchando ahorita, tienen la primicia de que ya nos pueden escuchar en podcast, tanto en Spotify como en Google Podcast. Y esperemos que próximamente en algunas otras plataformas. Entonces, ahí poco a poco vamos a ir subiendo los capítulos. Y entonces ya nos pueden encontrar por ahí. Oye, ¿y cómo le hacemos para encontrar ahí el programa? ¿Ponemos igual Operación Bla Bla o qué? Sí, igual entran ya sea al Google Podcast o al Spotify y pones Operación Bla Bla y te aparece como el usuario y ahí le puedes dar seguir para que te llegue la notificación de cada que sube un podcast, te llegue una notificación a tu cuenta de que ya hay otro podcast disponible. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Felicidades por nosotras! Bueno, yo creo que más adelantito en las redes sociales de Operación Bla Bla, vamos a irles comunicando poquito a poquito cómo va el asunto. Por lo pronto, y antes de que se me olvide, Ale, ¿cuáles son las redes sociales? ¡Ay, sí! ¿Dónde nos van a buscar, por cierto? Que recuerda, ¿no? Llegando y recordando. Bueno, nos pueden seguir a través de Operación Bla Bla en Facebook, nos encuentran así, y también en Instagram como Operación Bla Bla, para que nos sigan, le den like, compartan, y pues nos recomienden con todos y también ahí escriban qué es lo que quieren escuchar y demás, ¿no? Sí. Sí, sí estamos locas por los likes, por favor. Sí. Es bonito, fíjate que hemos aprendido pues que no lo son todo en la vida. Hay mucha gente, por ejemplo, que no nos escucha en vivo, ya va a tener esta mejor oportunidad, ya no vamos a tener que estar mandando todas las ligas de los podcasts, ¿no? De los programas grabados, pero... hay mucha gente también que entra a la página y nos consta que ya entró, pero no nos dejó un like, entonces, pero se siente bonito, ¿no? Al momento que ves y dices, otro, ¡ay, qué emoción! Sí. No sé por qué se vuelve un esclavo de esas cosas. Sí, pero sí gusta. Sí, y pues bueno, antes de entrar de lleno al tema, pues también saludamos como todos los lunes, pues a todos ustedes que primero que nos están prestando el favor de su atención, y también aquí en la rueda cartonera desde la que estamos transmitiendo Libros y Café La Rueda, aquí en Prisciliano Sánchez 615. Saludos pues al señor Funk, que es el que nos tiene aquí trabajando con todas las medidas de seguridad para que no haya ningún problema. Claro que todos con cubrebocas bien puesto, aunque luego para la foto no lo quitamos, pero sí, bien o puesto. Para bailar tantito no lo quitamos, pero sí, en la foto no respiramos por aquello de no transmitirnos nada. Sí. Una, dos, tres. Y aguántense, ya todo el mundo su cubrebocas ayer. Y pues también aquí saludamos también al chico de los controles, Chuck, que nos hace favor de solucionar los problemas técnicos, y a Ixba, que nos hace favor de traernos así unas bebidas bien ricas, como sí, la mía, que está súper caliente para que se me quite el calor. Es que está enojado. Digo, no, ¿quién me la paga? Sí. Citlali. No, ya quisieras que, bueno, ya sé que todos ustedes traen mucho calor, pero yo como que sí ando con el termostato medio diferente y la verdad es que sí me caí súper bien. Fíjate que el clima se está poniendo raro ahorita, como que las nubes ya se están acomodando, como que va a caer un tormentón al rato. Yo digo que sí va a llover porque estaba viendo que por ahí tenemos un sistema medio que se quería convertir en huracán al sur de Jalisco, entre Colima y Jalisco. Y estamos en plena temporada de huracanes, entonces por ahí lo más probable. Dice el maestro, y estamos en temporada de lluvias, hombre, ¿qué le sorprende? Sí. pues sí. Que queremos que llueva, pero no queremos mojarnos. Ándale, sí, exacto. Pero bueno, pues entonces ahora sí, chicas, ¿tenemos corte, Chuck, o qué? ¿O podemos continuar? ¿Sí? Que corte de una vez y entramos al tema. Vámonos. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Ok, estamos de vuelta, salud. Estamos de vuelta. Es que aquí cachamos a alguien justo en el trago del agua. No les vamos a decir quién. Oye, y ahorita que estabas mencionando que qué es lo primero que percibimos cuando llega alguien, y yo iba a decir, el perfume. Sí, también. También. Y fíjate que creo yo que sí es parte de tu lenguaje corporal. Claro que sí. O sea, obvio es como el... Hay una amiga, saludos a Delia, que yo le digo a ella, ay, es que yo me entero cuando tú vienes, porque mi nariz dice, viene Delia por ahí, y me encanta. Sí, por el perfume. Sí, entonces... Y en hombres no se diga, híjole. Ay, te quedas ahí pegada así, hola, amigo. Que los perfumes de hombres son deliciosos. Sí, por favor. Pero curiosamente, fíjate, de hecho sí, es parte del lenguaje corporal, y también hay que decir que, aunque a mí también me fascina esto que dicen, pues ya ves, esta cuestión de que no a todo mundo nos queda a lo mejor la fragancia. Claro. Desgraciadamente eso también habla en contra o a favor tuyo. Sí. Porque cuando escoges una esencia adecuada o que te queda bonito, pues es una parte de tu lenguaje corporal que te abre las puertas antes de hablar o de hacer cualquier otra cosa. Sí. Y cuando no le atinas, juega un poquito en contra. Sí, como que en lugar de que la gente se acerque y dices, ay, no. Para el otro lado, voy un poco feo. Voy. O empiezas, no, ¿Quién huele así? Sí. Ándale, sí. Y pues es curioso, no siempre nos damos cuenta de todo lo que compone el lenguaje no verbal, porque yo quise, como que entendí en nuestra investigación que es así lo que percibes de forma casi inconsciente la mayor parte de las veces, ¿no? Sí, y lo que pasa es que también es una forma inconsciente, no todos los movimientos que hacemos los hacemos de forma consciente, entonces somos un complemento, lo que estás diciendo más lo que estás expresando es realmente todo lo que quieres decir, ¿no? Uh-huh. Entonces pues ahí es donde a veces lo que decías hace rato, a veces llega alguien aparentemente muy amiguero, muy buena onda y todo, pero lo ves y dices, no, o sea, se me hace que está fingiendo. Y de hecho sí hay formas de saber si una persona está fingiendo para caerte bien, aunque no lo logre. Sí, bueno, pues déjame te digo, otro ejemplo que se me vino súper marcado con eso es los políticos. Ah, sí. ¿Cuántos políticos no hay? Sí. Que, como decían los memes como burla, ¿no? Dice, ya llegó la temporada antes de las elecciones. Ya llegó la temporada en que toda esta gente se te acerca y se toma fotos contigo bien amigable y toda la onda, nomás para subirlo a las redes. Y después ni te conocen. Sí. Y que es parte de su estrategia, porque justamente las personas que se dedican a la política o a cuestiones de liderazgo, pues justamente tienen quienes los asesoren porque les interesa mucho cuidar esta parte del lenguaje no verbal. Sí, los asesores de imagen son los que inclusive les dicen cómo moverse, cómo expresarse, si tienen, en cada situación cómo deben de actuar, ¿no? Incluso hay quienes les escriben los discursos por aquello de que no vayan a salir con su infrastructure. ¡Ay! Sí, ya sabrán quién fue. No, y espérate, o sea, aparte de eso, hay gente que todavía dice que ha sido el mejor presidente que hemos tenido. Dios. Bueno. No era bilingüe, pero... Pero bueno. Pero bueno. Era guapo. Dicen, no en lo personal, no. No le digas porque se va a enojar, se va a desconectar. Hombre, para los que les gustan los copetones, sí, está bien. No me gustan copetones. Ay, Dios mío. Oigan, pues dice aquí que el lenguaje corporal es la capacidad de transmitir información a través de nuestro cuerpo. Revela completamente nuestras sensaciones y la percepción que tenemos acerca de nuestro interlocutor. A veces tenemos que platicar horas y horas con alguien y tú así con cara de... ya levantas una ceja, ya levantas la otra... Ya, ahorita el cubrebocas nos ayuda mucho. Sí. Sí. Sí. Para todo esto de los gestos, pero para disimularlo, pero un poco, pero sí se alcanza a ver cuando sonríes, claro. O sea, alcanza que se jalan los ojos, ¿no? ¿Y cómo evitas, por ejemplo, si mueves la boca de todas maneras, los ojos completan el movimiento de la boca, la ceja completa el movimiento, la torcida de la boca también, que no le creen. No, y si pones los ojos en blanco, pues eso no se tapa con el cubrebocas. Y luego, hay una ciencia que se llama kinésica, que es la que estudia el significado de los movimientos y gestos corporales. Esta forma de estudiar es cada vez más empleada en el sistema de la seguridad. Entonces, tienen que estar muy, muy seguros, valga la redundancia, que son personas confiables al 100%, ¿no? Como... Yo diría que es como en los filtros de las personas que contratan personal de seguridad, sí, ¿no? Necesitas saber que la persona que estás contratando te está diciendo la verdad, que es confiable, que luego no son estos como polizones que entran a robarse información para hacer algo en contra de las instituciones, ¿no? Sí, de hecho hay cuerpos de seguridad como en los hindús y en Estados Unidos también, donde les hacen todo este tipo de filtros para saber si realmente son confiables, porque pues ahí sí estás moviendo. Manejas información muy delicada. Que destruye al mundo, ¿no? Imagínate el FBI, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues no es tan sencillo. Tú puedes decir, porque también podrías estudiar para decir, ajá, yo voy a llegar, bueno, dominándolos a todos, ¿no? O con un perfil muy bajo para que me crean todo. Entonces es complicado, pero hay expertos que se mueven en este medio, entonces. Y bueno, yo me imagino que también del otro lado, ¿no? Por ejemplo, si tú detienes, es un decir, si tú detienes a lo mejor a un capo de la droga, o detienes a alguien que es un fraude, ¿cómo se le dice? Alguien que hace fraudes de forma informática, a través de la informática. Entonces, también las personas que lo estén entrevistando o algo, pues también yo creo que tienen que estudiar justamente ese perfil de la persona que detuvieron. Sí. Porque, bueno, también pasa, ¿no? Hay veces que detienen personas que no son las responsables, que son puros chivos expiatorios. Exacto. O bien, hay personas que sí cometieron el delito, pero precisamente están tan en su papel que a menos que seas alguien experto, no notas que te está mintiendo, que está viendo hasta dónde llega, hasta dónde puede, ¿no? Sí, es cierto esto, chicas. Pero fíjate, o sea, realmente qué importante, y aunque sea saber un poquito, ¿no? Sí. Pero yo me estaba acordando ahora que estábamos platicando de esto, que nosotros, por ejemplo, en la academia, pues ya tenemos 15 años, ¿no? Entonces, o estamos por cumplir 15 años. Entonces, yo les he comentado muchas veces que desde que la persona entra, tú ya te das cuenta si va a bailar pronto, si no, si le gusta, si va a fuerza, si como que le da pena. O sea, son muchas cosas que has aprendido con el paso del tiempo, porque no lo hemos estudiado como tal, pero vas aprendiendo a conocer a las personas. Y normalmente acertamos en todas las veces, ¿no? Sí. Entonces, es importante porque sí te da una mejor manera de poder tratar a la gente que va llegando, en el caso de nosotros. Ya sabes cómo le vas a llegar, en qué vas a trabajar. Hay grupos, por ejemplo, que de repente coinciden, donde todos son muy tímidos. Entonces los tienes que trabajar de una forma. Obvio, nadie acepta que es muy tímido. Dices, no. Y conforme van pasando los días, dices, ¿qué vale? ¿Sí o no? Bueno, sí, poquito. Nada más poquito. Pero sí, mira, todas estas técnicas, como diría mi abuela, hacen que ya le conozcas la zanca al pollo. Sí. Y fíjense que, pero a todo esto, ¿y qué dicen los expertos? Bueno, de acuerdo con el profesor Albert Mehrabian, quien ha sido pionero en la comprensión de la comunicación humana desde los años 60, el 7% del significado de un mensaje son las palabras. Qué importante es la comunicación. El 38% corresponde a la manera en la que se dice. O sea, esto viene ahí englobado, el tono y los matices en cómo lo dices, ¿no? Uh-huh. Y el 55% restante es el lenguaje no verbal. ¡Qué obole! La mayoría. Sí, de hecho, el lenguaje no verbal engloba los gestos, ademanes, postura, expresiones faciales y contacto visual. Pero no solo eso, ¿eh? Ahí les va. Nuestra conducta, la ropa, la higiene personal, el arreglo del cabello y los accesorios también forman parte de él. Asimismo, el espacio físico alrededor de nosotros aporta gran significado a nuestro mensaje. Por eso hablábamos de lo del perfume, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Oye, yo leyendo esto me quedé con una tranquilidad. Leí por ahí que las personas que no nos peinamos en exceso somos personas muy seguras, diría mi mamá, muy flojas. Sí, no le quieran tapar. No, dice por ahí que somos personas muy seguras porque entra la situación de que, o sea, no te importa tanto lo que la gente vaya a pensar de ti o cómo te vaya a percibir. O sea, es parte de ti, ajá, tú así eres, y tienes otras cualidades que son en las que sabes tú que tienes que trabajar, ajá, o que las tienes que mostrar, ¿no? Y yo, por fin algo bueno. Ay, caramba. Marianita, ¿tú te peinas? Yo a veces. Muy segura de ti. Depende de la ocasión. Oye, les voy a platicar así rápido para irnos al corte. Hace años fui a que me cortara el cabello un chico ahí cerca de con mi mamá. Saludos a Gustavo. Y estábamos platicando en lo que me lavaba el cabello y luego me dijo, oye, yo nunca había conocido a alguien tan segura de ti que no necesitara maquillaje. Uh-huh. Y yo, ay, pues muchas gracias. Y que se lo creyera como tanto. Le dije, ay, pues muchas gracias. Le dije, lo que pasa es que tú imagíname dando clases de natación en pleno rayo de sol y yo mega maquillada, pues no. O imagíname bailando y mega maquillada, pues tampoco, uh-huh, le digo. Y ya me dijo, no, fíjate, es padre cuando tienen esa seguridad, dice, uh-huh, pero normalmente aunque sea poquito, yo, bueno, me enchino las pestañas. Eso no nació chino, ahí lo tengo que enchinar. Pero sí, es bonito, y creo yo que debemos de aceptar, pues, tal como somos, ¿no? El buscar el mejor lado, ¿no? De nosotros. Sí, eso también es importante y eso también se proyecta. Como dices tú, digo, a mí sí me importa, por ejemplo, cómo me veo, pero independientemente de eso, tanto si te arreglas como si no te arreglas, lo que atrae o repele a la gente es justamente lo que proyectas. La comodidad con la que te sientes. Bueno, y aparte hay situaciones como tú vas a una oficina donde no puedes llegar así nada más con el chongo recogido, sí, y ya, ¿no? O sea, claro, como un protocolo, hasta te dicen, debes de traer tacones en caso de ser chica, en caso de ser varón, pues bien presentable y todo. Ajá. Sí, ay. Ay, gracias Dios, así estamos bien. Ok, pues vamos entonces a un corte y vamos a regresar ya. ¿Qué significa cada cosa que hacemos? Sí, claro, ¿sale? Que sí. ¿Tienes un evento y no sabes qué ponerte? Con Pastora López encontrarás los mejores diseños para vestidos de fiestas, 15 años y novias. Ella vuelve tus sueños realidad. Cuenta con 22 años de experiencia. Dirección Ignacio Pesqueira, número 419 Zapopan, Jalisco. Teléfono 3311-424995. Búscala en Facebook como Pastora López Diseñadora. Ya regresamos a Operación Bla Bla. Ay, ¿no me escucho raro? Sí. No, ¿te escuchas bien? ¿No? Sí. Ah, me escuché medio extraña. Ay, Dios. No. Bueno, dentro de todo esto del lenguaje corporal, creo que una de las partes más importantes es, pues, los gestos que tiene la cara y en sí la mirada. Creo que ahí el típico que dices, esta persona tiene la mirada súper fuerte, o sea, que te voltea a ver y tú puedes estar de espaldas y siento que te están clavando los ojos. O bien personas que a lo mejor no son muy expresivas o no se mueven mucho, pero con los ojos te dicen muchísimas cosas. O sea, puedes ver sus ojos y saber si está triste, está feliz, está enojado. creo que es otro tema muy interesante. O por ejemplo, las personas que son muy esquivas con la mirada, que es muy raro también que te miren a los ojos o que están volteando a cualquier parte menos a verte. Sí, y también el hecho también cuando están coqueteando, esa es que no lo puedo dejar de así de decir, ¿no? Hay un truco, ¿no? En que miras 3-4 segundos, bajas mirada y otra vez, ese es el flirteo, ¿no? Ese coqueteo, sí. Sí, que las miradas de coqueteo tienen una duración, sí. De hecho. ¿Ah, sí? Claro. Sí, es así. Y yo cuando no te puedes resistir, te quedas así. No, es que justamente, bueno, no sé si sea con quien lo viste, pero acá el gurú Jorge Lozano H nos dice a las chicas que justamente para mostrarle interés a un hombre, sí, se nos cae la baba y no dejamos de verlos, pero que así no vamos a lograr mucho. Ah, no. Que lo importante es tener la mirada, después de unos segundos, bajarla o cambiarla y luego volver a mirarla así como coquetamente. Y eso es mandarle un mensaje, o sea, es ser más claro y más directo con tu mensaje. Y lo va a entender, ¿no? Bueno. Se supone. Se supone. Sí. De hecho, hace unos años, cuando yo todavía estaba en mi época estudiantil, había un dicho que me causaba mucha gracia, porque siempre un compañero nos decía, ay, mira, ese cuate está muy guapo, dice, a ver, mirada 3:45, y se pone. Déjame ver si funciona, sí, o no. Ajá, como que cada mirada, él le ponía un número X, ajá, a cada mirada, sí, como diciendo, esto es para esto y esto es para aquello, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, por supuesto que sí, las miradas. Hay otro dicho muy famoso, ¿quién lo puso? ¿Quién de ustedes dijo ese? Que una mirada de... ¿Sí es eso? Sí. Una mirada dice más que mil sí palabras. Sí, sí, sí. Y sí, pues la verdad es que sí es cierto. No, y ¿sabes una cosa? Que ahora con esto del cubrebocas, hemos aprendido a interpretar los ojos. Sí. O sea, nos hemos vuelto expertos en eso, la verdad, porque... Dices, no, es que a mí, por ejemplo, en el baile, es que... No, ni si me río, ni siquiera me va a ver. ¿Cómo no? Sí, los ojitos se hacen más pequeños, sí, de los que uno lo tiene, ¿no? Entonces. Ojitos chinitos, sí. Ajá. O sea, claro que se nota. Si estás molesto, algo te sorprende, se también ve como las dos cejas, sí, van hacia arriba. O sea, claro que hemos aprendido y somos más expresivos de lo que realmente creemos. Eso sí. Sí. ¿No? Eso sí, porque no nos damos cuenta. ¿Y qué más hay de las miradas, Marianita? Hay cierto tipo de miradas que podemos interpretar más fácilmente. Por ejemplo, si tú estás hablando con alguien y no le sostienes la mirada, normalmente es porque tú eres muy tímido o muy introvertido, o te sientes inseguro en el ambiente en el que estás en ese momento. También... Intimidado, dependiendo quién es tu interlocutor también, ¿no? Sí. Por ejemplo, con un jefe es muy raro que te le quedes viendo así como que a los ojos. A menos que te guste, ¿no? Ahí ya cambia. Ahí ya cambia. ¡Ale! ¿De qué te acordaste? Sí, ¿quién sabe de qué se acordó? O también, por ejemplo, si evitas las miradas o las evades, esto también puede denotar que eres una persona muy ansiosa, o bien que está siendo falso, como decía Citlali. Una persona que llega mostrando una personalidad súper guau, súper alegre, yo soy súper amigable, y cuando te está hablando, pues no te está viendo a los ojos, dices, aquí algo no hace match. Esa es una de las formas en las que nos podemos dar cuenta. ¡Órale! ¿Qué más? Yo quiero saber. También, si por el contrario, mientras estás hablando con alguien, lo miras todo el tiempo a los ojos, denotas que eres muy seguro. Pero si lo haces en exceso o con una mirada así como muy fija, también puedes llegar a ser un poco agresivo y denotar exceso de poder, o bien que estás diciendo una mentira. También por eso puedes tratar de mantener los ojos fijos como para que no se den cuenta que estoy mintiendo. Sí. Y solo te delatas, ¿no? Así, no, sí, de verdad, sí, los ojos abiertos. Ese punto es muy interesante porque sí es bueno siempre ver a la persona con la que estás hablando, pero tener ese punto en el no hacerlo sentir incómodo también, porque a lo mejor la otra persona también te está prestando atención, pero dices, tienes la mirada tan intensa que a lo mejor me volteó para otro lado. Que ya hasta me asusté, ¿no? O igual sí, como... Y mandas el mensaje equivocado. Sí. Pues sí, como decía Ale, cuando alguien te gusta mucho, porque me ha pasado, ¿verdad? Yo procuro ponerle mucha atención a la persona con la que estoy hablando, pero sí es cierto, hay veces que como que me gusta tanto que estoy así, y de repente digo, chin, ya le vi los ojos mucho rato, ¿qué hago? Y que me voy a la boca y digo, en la madre, mejor otra pose. Sí, alguna... ¿Qué le debo? Préstame la mano. Yo no voy a decir su nombre, pero había alguien que no me atraía en ese entonces, pero porque pues él era más chiquito que yo, aunque no importa tanto eso, pero igual. El caso es que... Es información cultural. Ajá, solo es con el fin de que entiendan el punto. Bueno, ajá. El caso es de que yo tenía la maña de sacar mi labial y me pintaba la boca, ajá. Y no me había fijado y una vez lo vi y me estaba viendo a la boca así. Pero así de esas veces que te ven fijamente a los ojos, pero en lugar de los ojos, la boca. Y me sentí intimidada, ya lo guardé y ya. Y nada más lo volteé, le dije, hola, y a él, ay, ya me volteé y me vio, hola, pero se me hizo incómodo, pues. Claro, sí, cómo no. Oye, como esto, yo leí también que cuando tú estás muy, muy interesado en la plática con alguien, llegas a un punto donde tus pupilas se dilatan. Sí. Uh-huh. Estás sí. como en un punto de relajación, supongo yo, donde toda tu atención está ahí lista, sí. ¿no? Pues se supone que es una respuesta natural del cuerpo, que justamente cuando ves uh-huh. algo que te gusta mucho o algo que deseas ver o que te produce uh-huh. mucha alegría, gozo, no sé, es una reacción natural del cuerpo. Así sí. como cuando sudas se te abren los poros. Igual. Entonces, sí. cuando algo te agrada mucho, se te dilatan las pupilas, ¿no? Sí. Yo nunca me he fijado. Es que es muy... depende, porque es difícil. Con los ojos cafés es más difícil notarlo, ¿no? Es que es sí. difícil porque depende de la luz, el ambiente donde estés, la posición, sí. pero me supongo que en algún punto, pues sí se debe de notar, ¿no? Pero es que, por ejemplo, mira, una persona con los ojos color miel o color azul, sí se nota la pupila porque uh-huh, es oscura. Claro. Pero la mayoría de sí. los mortales que tenemos los ojos sí. De capulín. Sí, sí. Ni sí, modo que andes con tu lamparita. Así, ¿no? a ver, déjame ver. No estás interesado en lo que te estoy diciendo. Sí, ándale, ajá. Ay, no. ¿Y qué canción vamos a escuchar entonces, Marianita? Vamos a escuchar la canción de justamente Cuando Hablan las Miradas de la Orquesta Guayacán. Ay, ¿sí? Vamos. Dale. De conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden, no te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia AC Núcleo de Psicología te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 715840 y 3336149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Estamos de vuelta en Operación Bla Bla, chicas. Perdón, es que aquí, querido público, el detrás de cámaras de repente se pone intenso. Sí, un poquito nada más. Y fíjense que es la manera en la que las distintas culturas, pues es muy importante de, pues, del mundo, cómo se comunican, ¿no?, entre sí, y ha sido discutida a menudo por expertos, y entre ellos encontramos a un psicólogo llamado Paul Ekman, quien es experto en microexpresiones faciales. Este señor demostró que algunos elementos básicos del lenguaje corporal son universales y, por lo tanto, somos capaces de identificarlos intuitivamente. Pues, ¿a qué se refiere? Bueno, él asegura que todos los seres humanos compartimos el mismo código de comunicación cuando se trata de las 7 emociones básicas. ¿Cuáles son? Bueno, son la alegría, por ejemplo, ante el nacimiento de un hijo, ¿no? Te pones muy contento y eso no lo puedes disimular, entonces eso es universal. La ira, cuando tal vez no se logra lo que deseas. Tristeza, cuando peleamos, bueno, ya sea con un ser querido. Repulsión, desprecio, miedo. También después de mirar una película de terror y sorpresa, ¿no? Tal puede ser el caso de la respuesta al cumpleaños de uno, bueno, que es organizado, digamos, de forma secreta, pues te sorprende, ¿no? Eso no lo puedes disimular. Sí. Oye, una película de miedo, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Sí. ¿Quieres ir al baño? Y dices, no, mejor me aguanto. Sí, oye, luego siento que alguien sale del excusado. Ah, sí. No quieres ni bajar las piernas de la cama porque... No, sí, no, no, me no, no. Ay, caramba. Y bueno, mira, por ejemplo, les quiero comentar que regularmente esto del lenguaje corporal lo asociamos, bueno, yo regularmente me imagino personas líderes o personas muy seguras de sí mismas, ¿no? Uh-huh. Que cuáles serían las cosas que hacen las personas seguras de sí mismas porque quisiéramos copiarlo, ¿no? O imitarlo. Sí. Pero, por ejemplo, tenemos la otra cara de la moneda. Uh-huh. El lenguaje corporal también puede reflejar inseguridad en una persona. Uh-huh. Y por lo que estamos leyendo aquí, la mayor parte de lo que podría transmitir inseguridad tiene que ver con taparse una parte del cuerpo. Uh-huh. O sí, con frotarse partes del cuerpo, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, aquí nos menciona que taparse o tocarse la boca, si lo hacen mientras están hablando, puede significar que estás intentando ocultar algo, ¿no? Sí. De hecho, cuando dicen que quieres un chisme o algo y te tapas la boca, sí, no te llevas las manos. O que no a la quieres boca enseñar los brackets, porque es yo un tiempo usé brackets, en serio, y me daba pena y me tapaba, ¿serio?, la boca. Sobre todo cuando acabas de comer. Sí. Ah, bueno, sí, ahí sí. O que comiste cilantro, ¿no? Sí, ¿verdad? Y ahí se quedó. Ay, ya sé. Ay, no, es otro tema. Pero bueno, y por ejemplo, otra cosa que también denota esta inseguridad es tocarse las orejas, ¿no? Es una representación inconsciente del deseo de bloquear las palabras que estás escuchando. O si el interlocutor lo realiza mientras tú estás hablando, puede significar, así como de que no quiere escucharte. Bueno, es que, mira, regularmente uno debería de escuchar a las otras personas, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay personas que nada más llegan a quejarse o a hablarte mal de alguien? Ajá, la neta sí, es que sí es así como así, por favor. Así de ya no quiero saber, por favor. ¿Ya viste mi oreja? Sabes que tengo mucha comezón. Y por ejemplo, otra parte que uno suele tocarse es la nariz, que puede indicar que alguien está mintiendo, porque cuando mientes se liberan algunas sustancias en tu organismo que incluso hacen que te dé como picazón en la nariz. O sea, imagínate todo este ciclo de químico, sí, químico, uh-huh, de que estás diciendo mentiras, ¿no? Ay, como Pinocho. Entonces, por eso sí, Pinocho le creció la nariz. Quizá literal no era que le crecía, pero era que algo en su nariz indicaba que era una mentira. Que le picaba, ¿no? Y no se podía rascar. Ajá, crece. ¿Cómo aprende uno? Sí. Claro. Y bueno, también cuando te enfadas o te molestas, que estás enojado con alguien, también es como que te frotas la nariz, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando te frotas un ojo, aparte de porque se te metió una basurita, es un intento de bloquear lo que se ve para no tener que mirar a la cara a la persona a la que le estás mintiendo. Entonces tienes que tener cuidado con la gente que se toca mucho la nariz o se frota los ojos cuando habla contigo. A menos de que no tenga una infección, ¿verdad? Entonces ahí cambia la cosa. Bueno, está fácil, ¿no? Le puedes preguntar, oye, ¿tienes alguna infección o qué pasó? Uh-huh. Y ya te va a decir la respuesta, ¿no? Sí. Ándale. Ahora, de hoy en adelante todos vamos a contestar sí. Sí. Sobre todo los exes. Ah, no. Ah, no. Otra cuestión que puede denotar inseguridad es rascarte el cuello. Es como una señal de incertidumbre o de duda acerca de lo que estás diciendo. Así como de, ay, así no era. Y este también es un punto muy, como muy, ay, ¿cómo se dice? No es básico, ¿cómo se dice? Ay, como, bueno, podría ser como muy infantil. Ajá. dice que llevarse un dedo o algo a la boca significa inseguridad o esta necesidad de tranquilizarte como una expresión inconsciente de volver a la seguridad de cuando estabas con mamá, ¿no? Así que como que te chupas el dedito. Sí, ajá. El dedo, sí, ajá. Sí, sí puede es como ser. Tener así como, ay, con esto me tranquilizo. Y esto es algo que sucede mucho en las personas que están intentando dejar de fumar o que están como en dieta para bajar de peso. Ellos normalmente, o que van a dejar de tomar refresco, normalmente buscan este tipo de ayudas porque sienten esa ansiedad. Entonces, como que necesitan algo que llene ese hueco y pues la mano, el lápiz, la pluma, el clip. Sí, muchas cosas. Sí, y aquí como decía Mariana hace un momento, pues esta cuestión de ser de inseguro o de tener como ansiedad, como alguna inquietud, hace que te estés tocando diversas partes del cuerpo cuando no estás cómodo, ¿no? Sí. Y pues eso es lo que transmites. Una persona que transmite seguridad no es como que se esté tocando todo el tiempo. Esto es como más relajado, creo yo, ¿no? Sí. Como que tu expresión es más relajada y más hasta, libre. Sí, hasta en la postura, ¿no? Se nota así como, ay, bien a gusto, ¿no? Bien relajada. ¿Sí, ¿verdad, Marianita? Sí, así estoy ahorita. Se está rayando el cuello. Sí. La oreja, la oreja. O sea que relajada mangos. Oye, ¿y tenemos algún saludo hoy? Has estado muy calladita en esto de los saludos. Justamente tenemos una aportación del público respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. A ver. Y nos dice, cruzar las manos o los pies también pone una barrera invisible entre la persona y su interlocutor. Ya les esto crucé pasa los pies. Cuando hay alguna incomodidad de por medio. Y la que se me hizo muy interesante es la siguiente. Tomar agua, o sea, cuando me estás hablando con una persona, algunas veces podría significar que una persona trata de tragarse sus palabras, por decirlo de alguna manera, y está evitando hablarlo. ¡Oh, qué caray! No, nosotros lo que estamos tratando es de sacarlas, entonces sí, tenemos que lubricar la garganta. Sí, quiero yo pensar que más bien es como cuando estás a lo mejor en algún tipo de discusión o algo así, y como para no decir las cosas, buscas, no sé, a lo mejor agua o tener algo, igual como a veces Lali en la boca, una paleta, un dulce, lo que sea. Sí, como una acción inconsciente, ¿no? No es por nada que nos han dicho que tienes que ponerle dulcecito a tus palabras para cuando te toque tragarlas, ¿no? Sí. Que no sepan tan rudo. Tan rudo, sí. Eso sí. Ay, caramba. Oye, pues la verdad es que está súper interesante. Ya nos están diciendo por ahí que qué divertido está el programa. Es divertido realmente cuando aprendes a leer a alguien, ¿no? Que luego te vuelves... Todos somos un poco psicólogos, entonces todos intentamos definir cómo es la persona que está con nosotros, ¿no? En algún momento... volteas y esto que es que barres a la persona, la estoy analizando. No es por mal, es para comunicarnos correctamente, ¿no? Antes de irnos al corte, yo les quiero comentar esto de los brazos. Yo soy alguien que siempre está moviendo los brazos, siempre estoy explicando con los brazos. Y en la investigación encontré que, por ejemplo, los políticos que tú mencionabas, es algo que les enseñan todo el tiempo, a mover los brazos. Tú no le crees normalmente a una persona que tiene los codos pegados al cuerpo. No, como que no fluye, ¿no? Entonces a ellos les enseñan muchísimo a mover, a separar las manos, a cuándo mostrar la palma, cuándo no mostrarla, cuándo abrir los dedos, cuándo no. Entonces a mí esta parte se me hizo muy interesante porque yo soy una de esas personas que no puedo hablar, ya lo he intentado repente no me sale hablar con los brazos pero es pegados. Que, por ejemplo, los brazos son una extensión de tu cuerpo, ¿no? Sí. Y por ejemplo, si te fijas, los políticos, aunque lo enseñen, no puedes evitar que se noten acartonados. Por eso las personas que hacen parodias de los políticos incluso hacen esos gestos, porque son como muy repetitivos y exagerados, porque se nota que no fluyen, que hasta no son el guapo normales. Se veía acartonado. Ajá, sí. Y por ejemplo, cuando una persona es así como que hiperbólica, entonces se nota más la fluidez, sí. Ok, pues ahí les va. Dice, los brazos junto a las manos sirven de apoyo a la mayoría de los movimientos que realizamos. También permiten defender las zonas más vulnerables de tu cuerpo en situaciones de inseguridad percibida. Cruzar los brazos muestra desacuerdo o rechazo. Hay que evitar hacerlo a no ser que precisamente queramos enviar este mensaje a los demás. Es como alguien nos está platicando algo y normalmente si cruzamos los brazos es el mensaje de no me interesa. Ajá, sí. O sea, no me interesa lo que me estás diciendo, si quieres sigue hablando, pero no. No me voy a quedar con algo, ¿no? Cruzar un solo brazo por delante para sujetar el otro brazo denota falta de confianza en uno mismo al necesitar sentirse abrazado. Entonces, tú solito dices, ay, déjame abrazo, aunque sea poquito, sí, ¿no? Pero ya sentí como ese apoyo. Los brazos cruzados, esta me encanta, con los pulgares hacia arriba, es una postura defensiva, pero que a la vez quiere transmitir orgullo. Ajá. O sea, sí, pero cuidado, ¿no? Ajá. Porque yo valgo, porque lo que te estoy diciendo es realmente positivo. Unir las manos por delante, fíjense, o sea, cómo son pequeñas cosas. Unir las manos por delante de los genitales en los hombres proporciona sensación de seguridad en situaciones en que se experimenta vulnerabilidad. No se rían, chicas, es en serio. Unir las manos, esta es la que yo quiero que alguien me explique. Unir las manos por detrás de la espalda demuestra confianza. O sea, como súper confiado. Hay ausencia de miedo al dejar expuestos puntos débiles como el estómago, la garganta y la entrepierna. Puede ser útil adoptar esta postura en situaciones de inseguridad para intentar ganar confianza. Y yo creo que este tipo de posiciones, uh-huh, las demuestras solamente con las personas con las que estás muy en confianza, sí, ¿no? Que sientes que no te van a dañar ni te van a decir, uh-huh, algo impertinente. Es lo que te iba a decir, porque por ejemplo, yo no me imagino a un conferencista adoptando esa postura. No. Primero porque resultaría como un poco informal o raro, pero por ejemplo, la he visto un chingo de veces, ay, perdón por el francés, la he visto un montón de veces en los chicos que están tratando de ligar a una muchacha o de impresionarla, claro, sí, o que son los novios de. Inclusive sacan el pecho. Sí, ese es el clásico, que sacan el pecho. Pero fíjate, si te vas a compararte con los animales, uh-huh, o sea, hacemos realmente, sí, lo mismo. Si tú estás atacando a alguien, ¿qué decía Mariana hace rato? Lo ves, no ves fijamente y no mueves los ojos y hasta le levantas, uh-huh, la ceja hasta que el otro, uh-huh, se hace para atrás. ¿Qué hacen los animalitos? Exactamente igual, lo mismo. O sea, somos muy iguales en este sentido, ¿no? Uh-huh, del lenguaje no verbal. Sí. Pues dice Chuck que hay que ir a un corte, chicas. Y de una, sí, vez vamos a escuchar la siguiente canción, que esta fue sugerencia de Ale. A ver, Ale. ¿Qué, Pacho? Mándanos a tu canción. Esta es una canción de una española llamada María Bestar y se llama Miradas. Recuerden que la mirada es el espejo del alma, así es de que esa no miente. Y sí. Perdieron razón, creí en su sonrisa de silencios y así me traicionó. Descubrió ante mí sus dos personas, me mintió y sin saber por qué, clavó ante mí aquella mirada y supe que no podría ser. Miradas que matan, miradas que atrapan, miradas que hieren, miradas que atan, aquellas miradas con las que vivimos, que hablan, que callan, que lleva el olvido. Miradas que matan, miradas que atrapan, miradas que hieren, miradas que atan, aquellas miradas con las que vivimos, que hablan, que callan, que lleva el olvido. Con otra y no lo dijo, cerró en su puño mi verdad. Le agarré la mano y su mirada mató mis ganas de volar. Ahora vive en otros negro azabache, engañada y perdida me encontré. Le miré sin pronunciar palabra y él me suplicó, cállate. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 357549. Jabones Axil. Ya regresamos y antes que otra cosa, viene la recomendación de la semana y esta vez es una serie que no sé si ustedes la han visto, niñas, es la de Lie to Me. Sí, buenísima. Es buenísima y creo que está súper ad hoc al tema de hoy, así que si no la han visto, se la recomendamos. Se avienten un maratón y les va a gustar mucho. La verdad, y sí. Y sales en tu posición de psicólogo analista. Sí, totalmente. A todo el que voltea dice, no es cierto, no me, cierto estás me estás mintiendo, a ver qué estás ocultando. Pero muy buena, la verdad es que sí, muy buena. Sí, y aunado a esto, también están los tipos de sonrisa, que justamente las hablábamos en el corte. No todas las sonrisas son iguales, diría Citlali, hago una sonrisa para tu mamá, otra para el novio, otra para la suegra, otra para el amigo. Sí. Entonces, en un resumen, la sonrisa falsa normalmente suele cargarse hacia el lado izquierdo, o sea, tu boca se carga hacia el lado izquierdo y con esto puedes saber que una persona te está sonriendo a fuerza. Que no le caes bien. No, ay, no. Hay que estudiarnos frente al espejo. A ver. Sí. La sonrisa natural, que obviamente es la más bonita, es aquella que te produce arrugas en los ojos, la que hace que tus ojitos se pongan chiquitos e incluso a veces hasta te brillan los ojitos. Sí. Con hoyuelo y todo. Se elevan las mejillas. Eso es como algo muy característico. Cuando la sonrisa es natural, tus mejillas se elevan y se ve así como gordito arriba. Y cuando no, es como algo que va más solamente a la boca, no a toda la cara. Sí, es cierto. Sí. Lo estoy haciendo, estoy siguiendo todas las indicaciones. Sí. No veo por el cubrebocas, pero les creo. También está la sonrisa tensa, que es aquella que es con los labios súper apretados. Y esta hace saber que las personas realmente no quieren compartir tus emociones. Es como una sonrisa de, ah, pues sí, qué padre, ¿no? Pero ya. Ni creas que me voy a reír contigo. Sí. Y lo más importante es que la función biológica de una sonrisa es crear un vínculo social que favorece la confianza y elimina la sensación de amenaza que puede tener otra persona. Y además se ha comprobado que también llegan a transmitir sumisión en las personas que quieren aparentar poder o quieren aparentar autoridad. También es como esa sonrisa que se le nota que es falsa, pero aún así te causa como incomodidad. No sé si me explico. Sí. Entonces la sonrisa tanto puede hacerte sentir bien y tranquilo como puede hacer sentirte mal. Pues en pocas palabras diría, como dijo Mariana, cuando la sonrisa es genuina es como que... te invita a acercarte y a hacer un vínculo. Te contagia. Y cuando la sonrisa es falsa, la sientes como barrera, ¿no? Ah. Oye, cuando es carcajada y que sale hasta lágrima del ojo. Pues, no, ahí ya no hay ni qué decir. Es la más sincera, yo creo. Cuando enseñas las muelas, quiere decir que estás con total confianza. Sí. Oigan. Mira, que se te va la encía y todo. Ya que. Eso sí. Oigan, el club de fans de Citlali está mandando saludos. Ah, saludos. Que está presente. Gracias, club de fans. Y bueno, hablando de la sonrisa y demás, voy a hablar un poquito acerca de la posición de las piernas. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que cuanto más lejos está del cerebro, es una parte, esta parte del cuerpo, ¿no? Las piernas, sí. Menor control uno tiene sobre lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, obviamente las piernas juegan un papel muy interesante en el lenguaje corporal. Fíjense así a grandes rasgos, el pie adelantado, el pie más que digamos que está más avanzado, casi siempre apunta hacia donde uno quiere ir. En una situación social, bueno, donde están varias personas también, bueno, apunta hacia la persona, ¿no? Que consideras más interesante o atractiva, o en este caso, si tu pie está apuntando hacia la puerta, significa que la persona de plano no está ahí centrado ya y se quiere salir. Sí. También piernas cruzadas es una actitud defensiva y cerrada que protegen más que nada los genitales, ¿no? En el contexto del cortejo puede comunicar rechazo sexual por parte de la mujer hacia el hombre en una situación social que haya una persona sentada con brazos y piernas cruzados probablemente signifique que se ha retirado de la conversación, o sea que tampoco está como ahí, ya no presente, estoy. ¿No? Oye, Ale, yo creo que por eso entonces a las chicas siempre nos decían, cierra las piernas o sí, cruza las piernas, ¿no? Sí, ahora entiendo el porqué, ¿no? Y uno que no las quería cerrar. Sí, sentado con una pierna elevada apoya en la, bueno, que está apoyada en la otra, típicamente masculina, revela una actitud competitiva o preparada para discutir, sería, digamos, la versión sentada de exhibición de la entrepierna, ¿no? Yo normalmente me siento así, o sea, que siempre sí, estoy lista para discutir con todo. No, sí. Se me da. Sí, nada más tantito. Piernas muy separadas, otro gesto básicamente masculino que quiere decir transmitir dominancia y territorialidad. Sentada con las piernas enroscadas, bueno, en las mujeres que normalmente, pues, subimos una pierna encima de la otra, que, ¿no? Que hasta meten, hay chicas que meten una pierna debajo de la otra cuando están cruzadas, no sé cómo hacen eso. Yo veo eso en la tele y digo, ¿y no se tropiezan al pararse? Ajá, podría ser, de hecho, esta es una posición de mujeres y habitualmente significa cierta timidez e introversión, y la última, sentada con una pierna encima de la otra en paralelo, bueno, varios autores que estudian todo esto reconocen que en las mujeres puede interpretarse como cortejo al intentar llamar la atención hacia las piernas, puesto que en esta postura quedan más presionadas y ofrecen un aspecto más juvenil y sensual para el sexo opuesto. Oh my God. Pues de hecho, mientras hacíamos la investigación, también yo vi algo que se me hizo muy simpático, porque de hecho lo leí, lo hice y tiene razón. A ver, veamos. No, simplemente el hecho de hacer el ejercicio de dos contrapartes, ¿no? La inseguridad o la seguridad. Uh-huh. Por ejemplo, una persona insegura en su postura, por ejemplo, sentado, que tiende a estar con la mirada o perdida o hacia abajo. Tiende a estar con la cabeza agachada, también tiende a tener los hombros encogidos, metidos, sí. Ajá, el estómago. Bueno, prácticamente tu cuerpo es como una conchita, estás totalmente encorvado, ajá, ¿no? Bolita. Ajá. Y por ejemplo, recordé que hay muchos estudiantes que tienen, por ejemplo, esta postura, sobre todo los primeros días de clases, es una de las ejemplos. Sí. Y, por ejemplo, otra de las cuestiones que nos mencionaba y que estoy segura que si nos estás escuchando y te pones a hacerlo mientras estás comiendo o en tu escritorio, te juro que te vas a sentir más o menos así. Cuando nos está hablando de las personas que proyectan esta seguridad, y que es todo lo contrario, ¿no? Que tienen la cara erguida, el cuerpo erguido, aunque estés sentado, tienes la cabeza hacia adelante, tienes la mirada fija en algo, o por lo menos los ojos alerta, tienes la sonrisa genuina en tu cara, tienes los hombros hacia atrás, como si estuvieras sacando el pecho, estás con tu espalda recta, sentado rectecito también, con los pies pues conectados con el piso, ni balanceándolos ni cruzados, sino conectados con el piso, y con tus brazos moviéndolos libremente o sobre la mesa tranquilos, ¿no? Entonces, sin querer queriendo, tú vas haciendo todo esto y es con el cuerpo erguido, la espalda recta y todo esto, y como que hasta te sientes más seguro, ¿no? Sí, aunque estés sentado enfrente de la sopa o enfrente de la tele, de todas maneras como que sientes esa transformación de, sí, soy una persona segura. Sí, pero fíjate, esta investigación lo que me llevó es todas las personas que se encargan de dar como todos estos cursos de seguridad y autoestima y estas cosas, ellos estudian todo, claro, esto, porque es parte de lo que te van a decir, de cómo te tienes que mover, o sea, realmente no traen algo nuevo, simplemente te están diciendo cómo analizar y analizarte para que tú seas mucho más seguro, ¿no? Sí. Al momento de ir a pedir trabajo, pues no puedes llegar y sentarte así, ¿no? Ándale. No te lo van a dar. O sea, ni siquiera te van a entrevistar. No, si tú estás en esta posición que dices, sí, tlal, y todo hecho bolita, van a decir, no lo quiero. O sea, y va a estar frente al público, no para nada, ¿no? Ajá. Entonces, es muy interesante, la verdad que sí. Nos falta que un poco de los brazos, ¿no? O no, ya las manos, es cierto. Yo dije lo de los brazos. Ahí va. Mostrar la palma abierta expresa sinceridad y honestidad, mientras que cerrar el puño muestra lo contrario. Uh-huh. Y ahí va. Se supone que el cerrar el puño y mover el brazo es una actitud meramente masculina, que se supone que nosotras no debemos de hacer, ¿no? Somos muy femeninas. Yo no, pero bueno. Las manos en los bolsillos denota pasotismo. Ándale, escribí creo que mal. Sí, escribí mal, perdón, querido público, vamos a cambiar eso. Pero las manos en los bolsillos normalmente es como que te están analizando, es como, no, como que no te estoy creyendo, como que no, pero tengo las manos aquí precisamente para no agredirte, ¿no? Ándale. Y luego, enfatizar algo con la mano. Cuando alguien ofrece dos puntos de vista con las manos, normalmente el que más te gusta es el que pones hasta el dedo, ¿no? Sí, es que ese me gusta, sí. O si estás con dos personas, tres personas, y estamos hablando de puntos diferentes, normalmente señalas a la persona a la que le crees más. Sí. ¿No? Sí, es que ella, así. Entonces, ahí estamos enfatizando eso. Y luego, las puntas de los dedos unidas expresa confianza y seguridad, pero puede también llegar a confundirse con arrogancia. Muy útil para detectar si los rivales tienen buenas manos al jugar póker. En esta, en especial, esta postura de unir los dedos es muy analizada en estas personas que juegan cartas y todo eso. Así como el señor Burns en los Simpsons. Sí, ¿no? Lo recuerdan. De hecho, ¿y qué te dice? También que son maléficos. Sí. Que están pensando en contra tuya. O como los memes esos que sacaban de las moscas cuando se frotaban las manos, ¿no? Como que estaban tramando algo. Ajá, o sea, para que veas que realmente tenemos todo lo que queremos decir lo tenemos en el cuerpo y muchas veces no lo analizamos y andamos por ahí dando mensajes contrarios. Sí, esto del lenguaje corporal es algo inherente al ser humano. Nada más tenemos pues en nuestras manos estudiar un poquito al respecto, leer un poquito al respecto para tratar de mejorar y dar mensajes adecuados que concuerden con lo que realmente queremos decir. Sí, ¿no? Y más si te vas a ligar a un chico, a una chica, o sea, fíjate realmente cómo es la situación, no vaya a ser lo contrario, no vaya corriendo. Sí, que lo estés ahuyentando en vez de atraerlo. Pues Marianita, hay que despedir el programa porque esto está muy interesante, pero ya son las 4. Sí, se pasó muy rápido. Sí, muy rápido. Sí, pues los invitamos a todos a que nos sigan en redes sociales y a que estén pendientes de nuestra publicación sobre los podcasts para que sepan exactamente dónde y cómo encontrarnos y tengan otra opción más para escucharnos para y seguirnos. Que nos ayuden a compartirlo para llegar a más personas. Por favor. Pues chicas, esto fue Operación Bla Bla Bla Bla. Nos vemos el próximo lunes. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.